la magia que se multiplica. Un, dos, tres, ya. Yo te besé, donde una vez a ti te amé con locura. Quiero recordar aquellos días de ilusión, aquellas noches de pasión, una aventura. Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido, para nunca sufrir. Nuestro amor murió. ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer. Vuelve amor. Ya no quiero vivir más así.